Súbete al taxi, vamos a rodar. Cada noche en Mazatlán una chica va a pasear. Se sube a un taxi y dice feliz: vamos al tren, quiero ir allí. Rueda, rueda por la ciudad, viento y luces sin parar. Rueda, rueda en el motor, un fantasmita con buen. Le dice claro que sí y me deja muy feliz, pero al mirar el asiento de atrás no hay nadie más. Rueda.